Proverbios el capítulo 28, verso 13 dice lo siguiente: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amigo, amiga, tú y yo somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, hacer un autoexamen, confesar nuestros pecados e ir a Dios. ¿Sabes? Dios está dispuesto y con los brazos abiertos a recibirnos y abrazarnos. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a Dios y fuiste confiadamente a Él? Pues el día de hoy en Código Abierto te invito a que reflexionemos juntos nuestra necesidad y la oportunidad que tenemos de ir a los brazos de Dios. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es un placer, una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa. Así es, amigos, las luces están prendidas, el escenario está listo, tenemos los invitados también y estamos listos juntos a ustedes a estudiar la palabra de Dios y sacar grandes lecciones para nuestra vida. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando a Esdras y Nehemías y el día de hoy tenemos una lección del todo especial. El título: Nuestro Dios Perdonador. Vas a ver cuán maravilloso es ese Dios que tenemos, que está dispuesto a tomarte de la mano ahí donde tú estás, sacarte de ese profundo foso que puedes estar pasando en este momento en tu vida y nuevamente restaurarte. Para este desarrollo de esta lección tenemos amigos del todo especial que los hemos invitado el día de hoy y que van a ayudar al desarrollo de nuestro programa. Te los presento a continuación. Saraí, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Te hemos extrañado un tiempo, pero estás nuevamente con nosotros. Gracias, Waldy. Estoy muy agradecida de estar acá nuevamente, aquí con esta lección maravillosa que hemos estudiado y espero que todos escuchen bien porque es una bendición para nuestras vidas. Así es. Pastor Elías, bienvenido a Código Abierto una vez más. Estábamos esperándolo con ansiedad. Gracias, gracias por la invitación de nuevo y, como siempre, un gusto de estar aquí para compartir la palabra de Dios. Muy bien, mi amigo, hermano Ariel, bienvenido una vez más a Código Abierto, tu casa. Hola, Waldy, sí, la casa. Y bueno, felices, siempre es una alegría estar acá, siempre es una alegría abrir la Biblia y compartir con ustedes. Muy bien, el año se está yendo, ya estamos en noviembre, ¿no? En diciembre y se termina el 2019. Pero vamos a enviar saludos porque con seguridad hay personas y amigos que están al otro lado que quieren escuchar nuestros saludos. Saraí, por favor. Quiero enviar saludos a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos está mirando también, porque creo que ellos van a disfrutar la lección de hoy. Y también mandar saludos, como siempre, ya a la ciudad de La Paz, a toda mi familia que se encuentra allá. Muy bien. Pastor, los saludos, por favor. Claro, quisiera mandar saludos a mis hijos, que ellos miran el programa y me dijeron: papá, acuérdate de la familia. Así que aquí va un saludo especial para mis hijos. Excelente, pastor. Ariel. Yo quiero enviar saludos hasta Londres. Nos ven a través de el internet, ¿verdad? Luciana, Gerardo, mi hermana y cuñado. Un cariño grande, que sea una semana de bendición para ustedes. Y a todos los que nos están viendo en Sudamérica, en Bolivia, bendiciones para todos. Así es, amigos, a los que están ahí en las redes sociales, tenemos muchos seguidores que nos siguen en nuestra página, en el Facebook, en el YouTube, comentan, le ponen like, a otros no les gusta, pero está buenísimo. Todo eso nos ayuda a crecer porque este programa solo tiene una intención, ¿no? Estudiar la palabra de Dios, sacar grandes lecciones y que juntos podamos crecer espiritualmente. Ariel, tienes una polera del todo especial ahí, tú siempre con algo especial. Yo ahí. Siempre con la universidad, soy UAB, estamos en temporada de matriculación y bueno, es momento de invitar a los chicos en Bolivia, si están buscando universidad, está la Universidad Dentista de Bolivia, y en Sudamérica, donde estén, tenemos instituciones educativas que tienen la misma oferta, somos una red mundial de educación adventista, colegio, universidades, Los Ubavenses somos una familia muy linda aquí en Bolivia. Si tú quieres formar parte de nosotros, solamente tienes que escribirnos a nuestras redes sociales también o a la red de Nuevo Tiempo o de Código Abierto y nos vamos a poner en contacto contigo porque nos gustaría que seas parte de la familia Ubavense. Muy bien, interesante ese hashtag. Soy UAB. Exactamente. ¿No? Acabamos de cumplir 90 años. Exactamente, ¿no? Sí, hemos celebrado los 90 años. Sí. ¿Sabes qué? Aprovecho ya que me dices, ¿qué es ser UAB? Soy UAB, es ser comprometido, es ser competente y es ser amigo. Esos son nuestros tres valores de marca. Así somos los UABenses. Y bueno, de ahí surgió el hashtag Soy UAB. Excelente, espectacular. Bueno, la invitación está ahí para que muchos de los jóvenes que están, no solamente en Bolivia, sino en el extranjero también, puedan venir y formarse en esta Casa Superior de Estudios, ¿no? Amigos, estamos en la lección número 7 ya, justo en medio de este trimestre. Y vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija, ¿no es cierto? Así que Ariel, por favor, si nos puedes guiar en oración. Oramos. Dios, estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos permites nuevamente encontrarnos aquí ante tu palabra para abrirla, para estudiarla, para aprender más acerca de ti, de tu gran verdad. Por favor, abre nuestras mentes y corazones, que podamos comprender las maravillas de tu palabra, Señor, especialmente quienes nos miran a través de la pantalla, especialmente si son personas que se están acercando recién a ti, tú puedas llegar a sus mentes y corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento y permítenos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Por Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien, amigos, ahora vámonos de lleno al marco temático con el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy, y felicitamos a los amigos que siguen la señal de Nuevo Tiempo y también a quienes están participando del panel. En realidad, el contexto del estudio de la lección de esta semana tiene que ver con un marco espiritual de plena convicción y contrición que llevó al pueblo de Dios a confesar sus pecados y también a experimentar un verdadero reavivamiento y, por supuesto, un proceso de reforma. El motor principal de este dramático cambio ocurrido en medio del pueblo de Dios fue debido a la tensión de la lectura de la palabra de Dios. Fue un proceso en el que, de manera progresiva, la voz de Dios, por medio de su palabra, fue abriéndose paso en el corazón y la mente de los hijos de Dios. Luego de que todos escucharon la voz de Dios, todos se unieron a una colectiva actitud de oración, percibiendo profundamente su indignidad y reconociendo la soberanía y el poder de Dios. Fue una oración prolongada que se registra en la Biblia. Fue emitida de todo corazón por todo el pueblo de Dios. Se sintieron compungidos a declarar sus pecados y clamar unidos por la misericordia del Señor. Queridos amigos, yo creo profundamente que un líder espiritual, sea pastor o líder de alguna área de la iglesia, tal vez de forma corporativa, como también de manera local en tu iglesia, tiene el sagrado deber de llevar al pueblo de Dios, ya sea de forma personal como también de manera colectiva, a una experiencia de estudio de la palabra de Dios y a una necesidad de oración diaria. Esta fue la calidad espiritual de estos dos líderes, Esdras y Nehemías, fundamentalmente espirituales dentro de un movimiento religioso. Ahora continuamos contigo, Waldy, y los amigos que están en el panel para continuar estudiando la palabra de Dios con profundidad. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado, como siempre, como todo este trimestre nos va a acompañar y en especial para esta lección del todo especial. Un abrazo desde los panelistas y mío personalmente. Amigos, estamos estudiando la palabra de Dios y estamos enfocándonos en este trimestre, como hemos repetido, en el libro de Esdras y Nehemías, ¿no? Y el día de hoy, la lección número 7 tiene un título muy sugestivo, muy bueno, que nos llama ya a reflexionar y a ir con un corazón predispuesto a ese Dios que tenemos, un Dios perdonador. Pero yo quiero empezar con una pregunta de manera personal y tal vez no puedan comentar alguna experiencia personal ustedes. ¿Cuál ha sido una oración que ustedes sientan ahí que Dios les ha respondido de una manera especial? Con seguridad ha habido muchos, me imagino, pero algo especial que quieran compartir con nosotros y con los jóvenes que nos están escuchando. Ariel está listo ya, la sonrisa, se está acordando de algo ahí. Así que por favor, Ariel, empezamos Estaba contigo. Pensando, vos, mandé saludos a mi hermana y fue lo primero que vino a la mente. Le voy a contar, la oración ha marcado nuestra vida como familia, como personas. Yo recuerdo cuando ella era pequeñita, tenía un problema de salud muy serio, tenía un edema agudo de pulmón que hacía que cuando bajaba, La Paz está a 3.600 metros, ¿verdad? Descendíamos a los Yungas a ver a mi abuelita y al volver o bajar al nivel del mar, al volver ya tenían problemas respiratorios. Yo no lo entendía mucho porque era pequeño. No es que yo oraba, pero si hay una cosa que yo recuerdo en la vida es que cuando subíamos, ella misma se predisponía y decía, ¿dónde me van a internar? Pucha, y para un padre, yo los veía a mis padres, mi madre aguantaba las lágrimas y todo. Era una situación muy difícil, muy difícil. Esa enfermedad llegó y los médicos no tenían explicación. Yo me acuerdo muchas veces cuando volvíamos y empezaba ella a perder conciencia y ponerse con esa respiración ronca, especialmente ver a mis papás de rodillas. Yo abría los ojos, miraba, iba a ver a mi hermana y encontraba a mis padres de rodillas en su cama, orando. Uh-huh. La oración ha marcado nuestra vida. Nuestra familia es una familia de oración. Podemos tener muchos defectos, pero si algo hacemos es conversar bastante con Dios. Ese problema como vino, se fue. Siempre dijimos que fue un milagro, que Dios respondió a nuestra oración. Y todas las veces en mi vida que yo tengo algo bueno o algo malo, lo único que puedo hacer es pensar, tengo que hablar con Dios. Porque recuerdo esas imágenes especialmente, mis padres ahí de rodillas, orando en todo momento. La oración es maravillosa. Excelente, gracias por compartir esa experiencia que nos ayuda y nos invita, ¿no?, a tener una vida de oración. ¿Saraí, alguna experiencia? Hace unos meses, empezando el año más o menos, yo no tenía dónde vivir porque yo me vine de La Paz a Cochabamba, como mencioné anteriormente. Entonces, yo dije, me tengo que volver a La Paz, sí o sí, porque no encuentro un lugar donde vivir, no sé cómo voy a solventar mis gastos y un montón de cosas que incluye cuando tú logras una independencia, abarca muchas cosas. Entonces, oré, tal vez no por mucho tiempo, gracias a Dios, pero sí oré constantemente en esos días. Era muy desesperante. Porque cuando tú construyes una vida en un lugar, no quieres dejarla generalmente. Entonces, se abrió puertas, gracias a Dios encontré un lugar donde vivir y fue más grande la bendición. Porque tú piensas pequeño, pero Dios piensa en grande. Entonces, logré quedarme a vivir en Cochabamba, conseguí un trabajo después de eso. Entonces, y muchos otros detalles más. Creo que Dios no solamente trabaja en grandes, sino en pequeñas cosas que tú a veces oras, hasta incluso, Señor, por favor, que, no sé, haya una galleta en la tienda, porque creo que hay que orar hasta por lo más mínimo. Entonces, creo que constantemente en cada detalle, en cada segundo del diario vivir, Dios responde a nuestras oraciones. Muy bien, gracias, Pastor, en su experiencia. Tendría entre 11 y 12 años cuando mi madre tuvo un derrame cerebral y ya iban casi 3 meses. Y una mañana o una madrugada, yo saliendo de mi habitación, tenía que cruzar por la habitación de mis padres para salir hacia el patio. Y serían las 3, 4 de la mañana. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta y miré y vi a mi papá postrados de rodillas ante la cama ahí, ¿no?, pero orando a Dios. Y nunca se me van a olvidar sus palabras, ¿no? Él le decía a Dios, Señor, tú me tienes que devolver a mi esposa sana, porque todavía tengo un hijo adolescente que criar, ¿no?, que terminar de criar. Y su oración fue respondida. 6 meses después, mi madre estaba consciente. 1 año después, mi madre estaba recuperada. 1 año y medio después, parecía que nunca le agarró esta enfermedad. Amén. No le quedó secuela. Amén. Entonces, pude ver la mano de Dios obrando, ¿no? Gracias, Pastor, por esa experiencia también, que definitivamente cada una de las experiencias nos invita a los jóvenes que están al otro lado y a los que están escuchando, ¿no?, a creer en un Dios que es verdadero, que es real, que está dispuesto a escuchar y a contestar cada una de nuestras oraciones. Pero la pregunta capaz es, ¿cómo debería ser una oración? ¿Qué partes debería tener? ¿Hay algunos requisitos para que Dios te conteste? Es decir, ¿yo debo arrepentirme, confesar mis pecados antes, o Dios está predispuesto a responderme todo eso? Con seguridad tenemos muchas preguntas y el día de hoy vamos a estudiar justamente eso. Así que después de este preámbulo, ahora sí, amigos, vamos a ir. Si todavía no tienes la palabra de Dios ahí cerca, anda, busca, porque realmente vamos a descifrar lindas lecciones para el estudio y esta semana a través de la palabra de Dios. Y nos vamos a enfocar básicamente en un capítulo, ¿no es cierto, Pastor? El capítulo número 9 de Nehemías. Así que ahí busquen la palabra de Dios, ábranla en ese capítulo y vamos a ir sacando grandes lecciones. Muy bien, Pastor, empezamos con algo. Los primeros 3 versículos de este capítulo nos dice que se llamó a algo, a un ayuno y a una adoración, ¿no? ¿Por qué hizo esto Nehemías y cuáles eran las circunstancias? Bueno, ¿puedo leer los textos? Dice en el 24, perdón, versículo 1. El 24 del mismo mes se juntaron los israelitas en ayuno, vestidos de saco y tierra sobre sí. Ya habían apartado de Israel a todos los extranjeros. Poniéndose en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se pusieron en pie en su lugar. Leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día y otra cuarta parte. Confesaron y adoraron al Señor su Dios. Muy bien, Pastor. Vamos a dejarlo ahí con ese preámbulo que hemos comenzado ya a descifrar el día de hoy. Amigos, quédate ahí. Enseguida, después de la pausa, veremos y sacaremos las lecciones que tiene Dios preparados para ti y para mí el día de hoy. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto, pero antes de seguir hablando del tema en especial del día de hoy, yo quiero hacerte una invitación en este momento. Mira, en mis manos tengo este estudio maravilloso, Profecías de Daniel. ¿Quieres saber más de profecía? ¿Quieres enterarte acerca de lo que Dios tiene preparado en toda la historia de la humanidad para ti y para mí? Pues este es el estudio que ha sido preparado por la Red Nuevo Tiempo para ti. Pero también nuestros invitados tienen una invitación para ti. Sarai, por favor. En mis manos tengo el curso bíblico Enseñanzas de Jesús para que tú puedas aplicarla en tu vida. Este material que dice Revista Familia o Familia Feliz, este material te va a enseñar, si no eres casado, ¿cómo? Yo tengo la guía de estudio, la Biblia habla, experiméntala. La verdad es que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Él es quien nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y esta guía de estudio te va a mostrar hermosos temas para que tú puedas descubrir esas maravillosas verdades que están encerradas en su palabra. Tu Biblia más la guía de estudio. Y ahí está el material. Muy bien, amigos, gracias. ¿Tú quieres conseguir este material que es absolutamente y totalmente gratuito? pues lo único que tienes que hacer es contactarte con nosotros y solicitar este y otros materiales que la Red Nuevo Tiempo tiene para ti. Dios te bendiga muchísimo, mi hermano. Amigos, nos íbamos a la pausa, pastor, leyendo unos versículos de Nehemías capítulo 9. Exacto. ¿Qué es lo que nos dice en esta parte y cómo empieza nuestra guía de estudio en esta semana? Muy bien, en la lección anterior se termina diciendo que el pueblo está disfrutando de unas fiestas. Así es. Llamadas fiestas de los tabernáculos o fiestas de las cabañas. Y termina toda esta situación de las fiestas y entonces el pueblo tiene que volver a su realidad, ¿no? Y es ahí donde los textos que acabamos de leer, ¿no? Esdras pide al pueblo que empiece a hacer dos cosas, ayunar y adorar. Solo que el ayuno coincide con algunas cosas, algunas características, ¿no? En el versículo 1 dice, se vistieron de saco y pusieron tierra sobre sí, ¿no? Estaban comenzando, ¿no?, una reconciliación con Dios. Y qué mejor manera que hacerlo así, ¿no? Exactamente, así es, pastor. Y algo que me llama la atención de esos versículos que hemos leído es que los extranjeros habían sido separados, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo, Ariel? ¿Qué te llama la atención de esto? Yo marqué acá en el estudio el tema de contaminar. ¿Por qué te apartas de algo? En este caso, por ejemplo, de los extranjeros. Porque ese algo te lleva a un estilo de vida distinto, a una forma de pensar distinta. Entonces, si ellos querían encontrarse con Dios, pues tenían que apartar todo aquello que les haga alejarse de ese encuentro posible con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, extranjero yo lo entiendo como lo que te contamina, que lo dice precisamente el texto, ¿verdad? Y es todo eso que te quita la atención de Dios. Tú quieres tener un encuentro con Él. Y es el día de reposo, bueno, apagamos la televisión, por ejemplo, porque ahora tenemos nuestro extranjero, digamos, entre comillas, día a día, ¿verdad? A mí me cuesta mucho el celular. A veces he llegado a hacer pactos con Dios y decir, ok, los sábados lo apago, porque si no, no te voy a poner atención, le voy a poner atención a mi celular. Entonces, para no contaminarte con ningún estilo de vida distinto o pensamiento distinto, lo mejor es alejarte y concentrarte en lo que realmente quieres. Muy bien, interesante estar ahí. Creo que el pueblo de Israel había sido apartado desde ya mucho antes. Entonces ellos tenían conocimiento de una cantidad de cosas que el Señor les había enseñado y las otras naciones no las tenían. Entonces esto generaba que el pecado sea netamente del pueblo de Israel. Porque, como dije anteriormente, las otras naciones no conocían. Tal vez para ellos era normal adorar a otros dioses, era normal cometer una cantidad de cosas, pero para Israel no. Porque eran separados para Dios. Exactamente, pastor. Amir, ¿puedo agregar algo aquí? Claro. Mientras sí. Sarai hablaba, se me vino a la mente. Nosotros tenemos un conocimiento ya de Cristo y sabemos que cuando yo debo, o sé por lo menos que cuando yo debo confesar mis pecados, ¿no?, muchas veces lo hago a solas. Tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, pero necesito estar a solas con Dios. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba estar a solas con Dios. Apartar a los extranjeros no era por discriminación. Así es. Sus pecados tenían que ser confesados ellos mismos, ¿no? Mis pecados las tengo que confesar yo. Tú, amigo joven, ¿hay algún momento que debo apartar, ¿no?, para confesar mis pecados, para pedir perdón a Dios, para ponerme a cuentas con Dios? Así es. Dios espera eso, ¿no? Muy bien, pastor. A mí me gusta mucho también la parte donde Daniel, en su oración, llega a ser parte de, ¿no? Y muchas veces nosotros somos parte de un pueblo, parte de algo que de una u otra manera nos afecta también. Y en este caso, como Sarai decía, el pueblo sabía y sus antepasados habían pecado, se habían alejado de Dios. Y esas las consecuencias que ahora ellos estaban justamente cargando y viviendo. Y por eso es que su oración va en ese sentido, ¿no? Nos hemos involucrado, aunque yo no lo he hecho directamente, pero mis antepasados sí. Exacto. Y eso es bueno reconocer. ¿Qué dice, pastor? Sí. Por eso necesitamos, ¿no?, hacer esto, de tener un momento, reconocer que aunque nos equivocamos en el pasado, hoy podemos ser redimidos, ¿no?, por Cristo. Así es. A mí me gusta mucho, una vez he escuchado una oración de una señora, bueno, su experiencia, ella contaba que ora no solamente por sí, para ella, sino por su familia, por sus hijos y por todas las amistades. Y esa es la oración intercesora, justamente, ¿no? Porque como ustedes han hablado en sus experiencias, tu papá orando por tu hermana, ¿no? Y probablemente en su oración él decía, ¿no? Yo no sé si él está cometiendo algún pecado o no, pero perdónanos, no solamente a ella, sino a nosotros. Y eso es lo que justamente en esta parte de la lección dice, ¿no? El pueblo se sentía parte de... En el anterior capítulo decía que era como un solo hombre, un solo cuerpo. En este sentido, lo que afecta a uno, afecta al otro, obviamente. Ahora, algo que quería apuntar, sumando a lo que ustedes están diciendo, que me parece muy importante, yo lo resalté en mi lección y se los leo. Mediante la lectura de la Biblia, Dios se acerca a nosotros y el Espíritu Santo puede hablarnos y enseñarnos. La verdad de su palabra moldea nuestro pensamiento y comprensión y nos alienta y nos eleva. El cómo, lo que hizo el pueblo de Israel también es muy importante, ¿verdad? Ellos se humillaron ante Dios, reconocieron, se apartaron. ¿Y qué hicieron? Leer la Biblia, leyeron el Torá, ¿verdad? Y ahí se dieron cuenta, ¡ah, verdad! O sea, la Biblia dice que esto no es bueno, pero yo lo estoy haciendo. ¡Ah, la Biblia dice! Y me imagino cuántos pecados habrán cometido que terminaron realmente humillados con Dios y frente a la verdad de Dios dijeron, ¡wow, realmente somos un pueblo pecador! ¡Qué importante es el cómo! ¿Cómo logras esta experiencia que Israel tuvo acercándote a la palabra de Dios, leyendo y descubriendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Aquí está la guía de vida. Exactamente. Cuando mira, hay dos cosas aquí, rapidito. Claro que sí, pastor. Que hay que resaltar, ¿no? Uno, que es el estudio de la palabra de Dios que nos va a hacer reconocer esto. O sea, no basta solo la oración, no basta solo ayunar. Tengo que abrir la palabra de Dios, ¿no? Para encontrar eso que estoy buscando, que es reconocer mis pecados, ¿no? Y hay otra característica interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo leyeron la Biblia? Sí. No fue 10 minutos. Correcto. No fue una hora, dice el texto bíblico, cuarta parte del día, en el versículo 3, ¿no? La cuarta parte del día. O sea, fue un buen tiempo de la lectura, como para analizar. Porque a veces nosotros abrimos, ¡ah, qué lindo texto! Está muy bonito, 2 minutos, 3 minutos. Sí. Pero la palabra de Dios tiene que ser estudiada, ¿no? Con cuidado, con anhelo de encontrar esperanza en ella. Así es, y justamente la anterior lección, ¿no? Cuando era la fiesta de los tabernáculos, y se sacó, dice el Torá, y se leyó por completo. Exacto. Era toda la mañana, hasta mediodía y más, y cada uno enseñaba y ponían ahí, y todos comprendían, y realmente había algo en el corazón, ¿no? Aquel día ha debido ser como este momento, ¿no? Porque era el pueblo leyendo. Así es. Pues yo creo que había alguien, no sé si conduciendo, sí, definitivamente. Pero alguien que decía, y esto y lo otro. Sí, dice la Biblia esto, ¿no? El código abierto antiguo. El código abierto antiguo. Interesante. Y ahora tenemos los medios, ¿no? Para llegar a muchísimas personas. Exacto. Imagínense ustedes en ese entonces, miles de personas reunidas, pero todos con un mismo sentir y un solo corazón, ¿no? Me gusta mucho porque después comienza la oración como tal, ¿no? Y la oración empieza con algo que nosotros deberíamos hacer en nuestra oración, y es reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Y este capítulo, simplemente les leo un versículo de este capítulo, capítulo 9, para dar pie a esta parte de la lección. Dice así: solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, si el cielo y todo lo creado adora, nosotros también debemos hacerlo. Y así empieza esta oración, pastor. ¿Qué podemos sacar de lecciones para nosotros esto? ¿Cómo oramos? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Reconocemos la grandeza de Dios o directamente nos vamos a nuestras necesidades y pedidos? Sarai, ¿qué opinas? Me encanta esta parte de la lección porque nos muestra cómo es el carácter de Dios. Ante toda la infidelidad que Israel había tenido con Dios, Dios muestra su bondad. Entonces, en esta parte igual, el pueblo de Israel está reconociendo que Dios es todopoderoso, que Dios es creador, que Dios, como dice en la lección, vivifica, que Él es el único. Entonces, cada vez que nos queremos encontrar con Dios, queremos dirigirnos hacia Él, creo que deberíamos tomar el ejemplo del pueblo de Israel, exaltarlo, glorificarlo, porque en realidad solamente así nosotros también vamos a poder quedarnos con esa enseñanza y estar conscientes de que Dios es creador de todo. Muy bien, Ariel. ¿Qué te llamó la atención de esta parte, de esta oración poderosa? O sea, viendo el relato como lo estamos analizando, yo lo percibí como una reacción. ¿Te das cuenta? O sea, ellos pasaron la fiesta de los tabernáculos, acaba de terminar, leyeron la palabra de Dios, se encontraron ante la gran verdad de las cosas y su reacción fue decir, Dios mío, eres grande, tú eres gigante, nosotros somos pequeños, tú eres santo, nosotros somos pecadores. O sea, cuando tú te encuentras con Dios en tu vida, tú no puedes hacer otra cosa que reconocerlo. Cuando Dios es real, me encantó cuando Sari dijo que para orar, ora hasta por una galleta. ¡Qué cosa hermosa! ¿Verdad? Creo que de niño yo hacía eso. Lo voy a volver a hacer porque cuando tú te encuentras con ese Dios real, tú lo reconoces en todo lo que haces, en todos tus caminos, dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en este momento. O sea, se encontraron de nuevo con la verdad y lo primero que hacen es reconocer a ese Dios grande y maravilloso. Muy bien, pastor. ¡Qué lindo! La lectura de este libro te va a llevar inevitablemente a reconocer que hay un Dios, que es un Dios creador. Y mientras tú reconoces eso, en la mente puedes ir recordando todas las cosas que sucedieron cuando reconociste a Dios en tu vida. ¿No? Eso hace el pueblo de Israel, ¿no? Se acuerdan desde Abraham, ¿no? Oh, cómo Dios, ¿no?, bendijo a Abraham. Entonces, ¿hay que ser agradecidos? Sí, pero ¿cuándo lo vamos a reconocer? Cuando abramos su palabra, ¿no? Así es, y justamente la siguiente parte de la oración es lo que usted decía, reconocer y sacar lecciones del pasado, ver lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida pasada y lo que puede hacer de aquí en más. Sarai, ¿querías decir algo? Wally, quería acotar una cosa más. Al principio de la lección en la guía nos dice que de alguna u otra manera nosotros debemos estar gozosos. En toda esa aflicción que tenía el pueblo de Israel, ellos debían encontrar gozo. ¿Por qué? Porque nosotros al dirigirnos a Dios reconocemos que hay un Dios tan maravilloso y esa debería ser nuestra alegría, estar gozosos en que sabemos que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso y que Dios es justo. A pesar de todos los problemas, tenemos que estar siempre alegres y contentos del carácter de Dios. Muy bien. Ariel, ¿qué te llama la atención de esto? Habíamos visto al inicio del estudio de este trimestre, ¿verdad?, cómo Dios tiene el control del todo. Es el hilo conductor. Nosotros de repente no lo entendemos. Nosotros somos el puntito en el universo, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando tú miras atrás en tu experiencia, así hayas acertado o te hayas equivocado, tú aprendes. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer. O sea, miró hacia atrás y comenzó a decir, en aquel tiempo, y aprendes y renuevas la vida. De repente no vas a poder rehacer los errores cometidos atrás, pero sí puedes aprender de ellos, y especialmente de las bendiciones, y acordarte, si te habías olvidado de Dios, si estabas viviendo sin sentido, lo hemos estudiado también este trimestre, sin propósito para vivir, y miras atrás y te acuerdas que Dios te condujo, pero desde que naciste, y conduce al universo así, entonces tú comienzas a aprender y a vivir esa experiencia cristiana, que es lo que Dios quiere para nosotros que somos el Israel espiritual, ¿verdad? Que tengamos una experiencia real, sincera y verdadera con Dios. Muy bien. A mí me gusta muchísimo porque en esta parte, los versículos del 9 al 22 del capítulo 9, casi detalla, hace un resumen de toda la peregrinación del pueblo de Dios. Sí. Desde el momento que dice ahí que Dios escuchó la aflicción del pueblo y cómo salieron y cómo se abrió el Mar Rojo y cómo estaban ahí el maná y cómo estaba la columna de fuego, etcétera, etcétera. Pero también ahí reconoce que el pueblo no quiso ir, por ejemplo, el verso 17, ni se acordaron de tus maravillas y se alejaron, etcétera, etcétera. Es más, hicieron el becerro, ¿no? Y idolatraron ahí. Entonces son muchas cosas que nosotros también como personas, a esto se llama un autoanálisis, un autoexamen, ¿no? Y muchas veces es bueno hacer esto porque nos damos cuenta de nuestros errores y, como tú decías, Ariel, las cosas que tenemos que mejorar de aquí en más. Y obviamente con todo este examen y nos va a llevar a algo, muchas veces a arrepentirnos, a reconocer y a confesar lo que estamos haciendo mal. Pastor, ¿qué dice? Bueno, Vladimir, casi lo dijiste todo en esta parte de la lección. Es eso precisamente, ¿no?, lo que debemos mirar. Que nuestros errores del pasado nos sirvan para mejorar ahora, en el presente, y en el futuro. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Y deseaba eso para su pueblo, ¿no? Muy bien, pastor. Amigos, como jóvenes, yo les hago una pregunta ahora, ¿no? ¿Es fácil reconocer nuestros errores? Porque muchas personas, inclusive, les dices, tú estás mal y no creen aquello. O les invitas a la iglesia y dicen, no, eso es para tal persona, ¿no? ¿Es fácil? ¿Queremos? ¿Tenemos esa predisposición? ¿O por qué nos cuesta tanto reconocer? ¿Qué opinan? Saraí. ¿Qué opinas, Saraí? Creo que como seres humanos es difícil reconocer nuestros errores. Siempre está ese, no sé, ese sentimiento de autosuficiencia, ese orgullo delante de los demás. Pero creo que en ese momento debemos aprender que tal vez podemos tener orgullo delante de todas las personas, pero solamente hay un ser delante del cual no debemos tener orgullo, sino ese es Dios. Porque Dios conoce realmente cómo somos nosotros. Nosotros somos egoístas, somos envidiosos y toda una cantidad de defectos que podemos tener como seres humanos. Entonces está en el hecho de ser humildes delante de Dios y Él así nos va a poder hacer humildes delante de las demás personas. Muy bien, gracias por tocar ese tema, ¿no? Porque nos cuesta como seres humanos. Pero vean lo que dice nuestra guía de estudio. Yo resaltaba esta parte. Dice, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita por la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Amigo, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él conoce absolutamente todo. Lo único que tú tienes que hacer es ir y abrazarte de Él y confesar tus pecados, que Él está dispuesto a perdonarte. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y si recién acabas de llegar a la programación y estás viendo nuestra señal en este momento, pues estamos hablando acerca de un Dios perdonador. Así que es un Dios maravilloso el que tenemos. Estamos buscando de a poquito la conclusión de este capítulo 9, que hemos visto ya varios aspectos, la adoración, el reconocimiento y ahora algo que llama la atención muchísimo y el título de esta parte de nuestra guía es La Ley y los Profetas y se encuentra justamente en Nehemías 9 del 23 al 31, varios versículos ahí y que nos llaman la atención, pero ocurre algo especial con este pueblo y qué es lo que ocurre, Ariel, a ver. Yo le he puesto en la lección que son malagradecidos y desobedientes. Porque duro, duro. Sí, ¿no? Porque si tú revisas lo que el texto, el relato, o sea, teniendo un Dios tan maravilloso, habiéndonos encontrado, habiéndonos reconocido, ¿cómo somos, no? Me incluyo, ¿cómo somos de malagradecidos y desobedientes? O sea, es nuestra naturaleza constante. Ok, perdón, sí, yo reconozco que, por ejemplo, soy muy colérico, tengo un carácter muy fuerte. Sari me conoce desde que somos niños. Y a veces yo exploto y reacciono mal y todo. Y después para orar tengo que estar así como que queriendo ignorar, pero es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. Sí, está riendo porque sabe que es así. Sí, es verdad. Y yo veo lo mismo en el pueblo de Israel, o sea, la ley y los profetas, ellos teniendo tanta luz, tanta experiencia. Me hace recuerdo al Israel que estuvo con Jesús mismo, lo tuvieron a su lado y la misma conducta. Hoy en el presente la misma conducta, somos igual. No ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? ¿Puedo leer el versículo 29 de Nehemías? Por favor, pastor. Nehemías capítulo 9, versículo 29, esto que Ariel está hablando, ¿no? El profeta dice, los amonestaste a volver a tu ley, pero ellos procedieron con soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, que dan vida a quien los obedece. Tercamente te dieron la espalda, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y después de eso volvían, se arrepentían y otra vez volvían. Eso es lo que a mí me preocupa, es como un ciclo, ¿verdad? Y pero es lo que tú dices, ¿no? La naturaleza creo que tenemos como seres humanos, no solamente esta lucha es de ahora, sino aquí vemos, es una lucha encarnecida que el pueblo tiene y cada uno de ellos también. Entonces nosotros no tenemos que olvidarnos de Dios, tenemos que buscarlo constantemente y pensar en que Él quiere bendecirnos, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en esas bendiciones, sino enfocarnos en quién es el que ha proveído esas bendiciones, es Dios. Y esa es esta parte de lo que quiere decir. Correcto. La contraparte, ¿no? El pueblo siendo terco, el pueblo no obedeciendo, el pueblo... Y parece que Dios le sigue dándole como un niño mimado, ¿no? Pero es la naturaleza de Dios. Dios siempre nos va a esperar, Dios siempre nos va a perdonar, ¿no? Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros como un padre para sus hijos, ¿no? Por eso es que también Dios, a pesar de, sigue con ellos, los sigue, ¿no?, amándoles, sigue protegiendo, los sigue cuidando. Correcto, a mí me llama muchísimo la atención esta parte, ¿no? Porque como ustedes decían, Dios da tanto que a veces nos olvidamos de quién nos da y nos centramos en las cosas que nos da, ¿no? Y esto ocurría con este pueblo porque, recuerden, había sido esclavo, estaba ahí, no tenían nada. Y Dios los entrega a una tierra donde fluye leche y miel. Imagínate no tener nada y ahora Dios te entregaba toda una hacienda con animales, con todo, para que tengas tu tierra y la produzcas. Tanto era la alegría, el gozo, que se olvidaron de Dios y se centraron en las comodidades que tenían. Y lo peor, ¿no? Desecharon, dice, la ley de Dios y persiguieron a sus profetas. Duro. Y ahora una cosa importante, ¿cómo actúa Dios en ese caso? ¿Cómo actúa en ese momento? ¿Cómo actúa ahora con nosotros? Eso está en Romanos 5, 6 al 8, ¿verdad? ¿Quién se animaría? Yo tengo el privilegio de conocer al pastor este año. No daría mi vida por él. Conozco a Sari años, de toda la vida, desde que es una niña, y no sé si daría mi vida por ella. Sí, igual es un amigo personal. Pero mira cómo es Dios, ¿no? Y lo dice Romanos 5. O sea, ¿quién está dispuesto a dar la vida? O sea, dar todo, dar el total por ese pueblo rebelde, desobediente, malagradecido, que después se portaba bien, no sé qué, otra vez caía. O sea, Dios es así con nosotros. A mí me gusta Jeremías, y se los leo rapidito. Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. En la Reina Valera dice, te prolongué mi misericordia. O sea, siempre está renovando su amor por nosotros. O sea, nosotros nos portamos rebeldes, nosotros nos alejamos de Dios, recibimos bendiciones en la vida y nos olvidamos hasta que otra vez necesitamos y volvemos a pedir. Pero Dios siempre está, o sea, el perdón, el amor de Dios es tan grande que se expresa constantemente, así como nuestra rebeldía es constante. Así es, a mí me gusta cómo termina este capítulo, pero a la vez me asusta, porque es un reflejo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Después de reconocer y ver cuán alejados estaban, obviamente se arrepienten. Vamos a pensar que es un arrepentimiento genuino y toman una decisión ahora de cambiar esa historia de aquí en adelante. Y vean los siguientes versículos que tenemos ahí desde el 32 para adelante. Dice, ahora nuestro Dios grande y fuerte, que tú guardas el pacto y tienes misericordia, acuérdate, sabemos que nos vas a recibir nuevamente. Entonces estamos aquí en pie, los príncipes, los levitas, todos. Y vean cómo termina el capítulo, en el verso 38, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué es lo que estaban firmando, pastor? ¿Cuál era ese compromiso que estaban haciendo? Su compromiso de portarse bien de aquí en adelante. Es verdad. Sí, Señor, nunca más, ¿no? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Mientras tú hablabas, yo leía los textos ahí del versículo 32 en adelante, ¿no? Reconocemos todo nuestro mal, pero te prometemos, Señor. ¿No? Recuerdo a mi hijo cuando era pequeñito, ¿no? Papá, nunca más. Y al otro día otra vez. La típica. Y el padre amante perdona, ¿no? Pero bueno, a veces tener muchas comodidades no significa comunión plena con Dios, ¿no? O tenerlo todo. Ellos lo tenían todo y ni eso garantizaba, ¿no?, que podían ser salvos todo el tiempo, ¿no? Eran el pueblo escogido. Nosotros somos los hijos escogidos de Dios, ¿no? Pero tener todo no significa que tengamos salvación, no significa que nuestra comunión con Dios sea plena. Solo cuando le estrechemos nuestro corazón a Cristo, ¿no? Entonces, al igual que el pueblo de Israel, sinceramente, pues yo creo que aquí hubo un arrepentimiento sincero. Sí, yo también. ¿No? Por eso es que ayunaron, se echaron tierra en la cabeza, ¿no? Y hubo una reacción positiva y firmaron: Señor, me comprometo. Y era una firma real, o sea, claro. Tú firmas cuando estás seguro de algo, ¿verdad? Un contrato, cualquier documento que tú lo firmas cuando estás convencido de ese algo, ¿verdad? Y sí, me preocupa como a ti, ¿no? Porque es nuestra naturaleza. Yo pienso, hoy en día vivimos en una sociedad donde los valores están volteando cada vez más. Lo que es bueno, en realidad llamamos malo, lo malo, bueno. Y yo digo, ¿qué responsabilidad hacer un pacto hoy con Dios? ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros hoy traemos esto a nuestro tiempo y decimos, Dios mío, hoy yo voy a hacer un pacto contigo, ¡qué responsabilidad grande! Él es amor eterno, amor constante, amor prolongado, misericordia pura. Y yo, error constante. Bueno, qué bonito hacer un pacto, pero qué importante hacer un pacto que sea sincero, que sea genuino, que sea real, donde realmente le pongo mi firma y no solo olvidarme, o que sea solo los sábados o cuando estoy entre amigos y compañeros cristianos. O sea, el pacto que Dios hace con nosotros es de vida, entonces debiéramos darle lo mismo. Así es. Amigos, a mí me llama mucho la atención cómo termina esta lección. Y pareciera que nos está hablando a cada uno. Personalmente, yo me identifico con esto. ¿Cuántas veces nosotros, si estamos llegando a fin de año, no ahora, en el 2019, hacemos planes y propósitos y decimos, bueno, este año he fallado, no he ido a la iglesia, he tenido este pecado, pero a partir del próximo año me comprometo, no lo voy a hacer más? Y probablemente podamos tener ese firme propósito de arrepentirnos y firmar, comprometernos, escribir algo grande que nos recuerde y todo lo demás. Pero si no estamos tomados de la mano de Dios, si no tenemos una comunión constante con Dios, tarde o temprano vas a volver a caer. Pero tenemos un Dios maravilloso. Por eso el título, ¿no? Un Dios perdonador. Él sabe de nuestra naturaleza, sabe lo que tenemos en el corazón, y Él está dispuesto a extendernos nuevamente sus brazos y hacer lo que realmente quiere que seamos. Ha sido maravilloso este tema, amigos. Realmente apasionante y de mucha esperanza. Así que, amigo, una vez más la invitación para ti, que estás al otro lado de la pantalla: acércate a Dios, entrega tu corazón y Dios está dispuesto a abrazarte. Pastor, estamos llegando al final, tenemos un minutito y medio, y por favor quisiéramos que cierre esta parte de una manera especial, como solo usted lo sabe hacer. Gracias, Valdemir. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, el pueblo de Israel llegó a un punto de arrepentimiento sincero. Dispuso su ser para actuar bien de aquí en adelante. Y la pregunta es, ¿Dios los perdonó? Claro que los perdonó. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay algo que tengas que confesar a Dios? ¿Por qué no lo haces ahora? Acércate a Él. Confiesa tus pecados. Reconoce a Dios como tu Creador, como tu Salvador. Tómate de la mano de Cristo. Y el versículo que acabo de leer termina diciendo que alcanzaremos misericordia. Que el Señor te bendiga. Escucha esta hermosa música que hemos preparado para ti. celoso que tu amor brille en nosotros. Un solo corazón, una sola razón, únelo para ser. Perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz. Danos hoy de tu poder. Un solo ¿Escuchaste la letra de la canción? ¿Crees que este es el momento en el que debes entregarle una vez más la vida a Cristo? Aprovechemos y entreguémosle el corazón mediante esta oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque a través de la historia podemos ver tu amor, tu misericordia hacia nosotros, tus hijos. Si hay algo que nunca vamos a cambiar es que tú nos amas, Señor. Y te lo agradecemos. Pero te pedimos también que nos ayudes a ser hijos, que te reconozcan como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Te entregamos nuestro corazón en este momento. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, qué linda lección la que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Hermoso. Reconocer a Dios y un Dios perdonador. Y termina nuestra lección como haciendo un pacto, y justamente de eso se trata el siguiente tema: Dios y el pacto. Gracias, Saraí, por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias, Waldy. Lo mismo para ti. Que Dios te bendiga y para todos los televidentes y radioescuchas. Muy bien. Pastor, un privilegio tenerlo como siempre aquí. Lo esperamos pronto nuevamente. Gracias una vez más y esperamos que los que están detrás de la pantalla hayan disfrutado de la palabra de Dios. Muy bien. Amigo Ariel, soy UAB, te esperamos pronto nuevamente. Muy bien, aquí estaremos. Una alegría siempre estar con ustedes y bendiciones a todos. Amigos, a ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Él está con los brazos abiertos, esperando. Tómate de su mano y serás más que vencedor. No te olvides de eso. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.